Acabamos con la carrera de MotoGP. La salida de MotoGP fue muy buena, como siempre, para Pedrosa, que se puso primero, con Stoner segundo y Spies tercero. Bautista, que intentaba hacer una buena salida, se cayó, se llevó a Lorenzo por delante y acabó con la carrera del mallorquín. Las dos Repsol Honda, con Pedrosa a la cabeza, comenzaron a marcar su ritmo y a sacar diferencia a Spies, que marchaba tercero. La carrera estaba dividida en varios grupos. Por detrás había varias luchas, como las que mantenían las dos Ducati oficiales de Rossi y Hayden con la Satellite de Barberá. La pelea entre Aleix Espargaró y de Puniet por ser el mejor de las CRT y la que mantenían Spies y Dovizioso por un puesto en el podio. A 10 del final, Stoner adelantó a Pedrosa y empezó a escaparse, al igual que hizo Spies con Dovizioso. Rossi, que había perdido tiempo con respecto a las otras dos Ducati, se retiró a causa de que le faltaba un trozo de neumático. Stoner tenía 4 segundos de ventaja sobre Pedrosa y lo interesante fue la recuperación de Dovizioso, que volvió a adelantar a Spies y le sacó 2 segundos en la última vuelta. El podio del Gran Premio de Assen en la categoría de MotoGP fue para Stoner primero, Pedrosa segundo y Dovizioso tercero. El mejor de las CRT esta vez fue Randy de Puniet. Y el Mundial de MotoGP se vuelve a apretar debido a la caída de Lorenzo y queda así. Primero, Jorge Lorenzo, 140 puntos. Segundo, Casey Stoner, 140 puntos. Tercero, Dani Pedrosa, 121 puntos. Cuarto, Kyle Crutchlow, 77 puntos. Quinto, Andrea Dovizioso, 76 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy. La semana que viene estaremos en Alemania con MotoGP y en Inglaterra con Fórmula 1.